Por la epidemia de Coca-Cola, que no estudiaron cuando chiquita y después de vieja están estudiando. ¡Ay! Cuando salen pa' una fiesta se van contentas, zapatos nuevos y bien peinados. Pero se olvidan de ese cuerito, de la carita que ya lo tienen bien arrugado. Son Coca-Cola, señores, son Coca-Cola. Son Coca-Cola, señores, Coca-Cola viejas. Son Coca-Cola, señores, son Coca-Cola. Son Coca-Cola, señores, Coca-Cola viejas.